comunidad veracruzana. Presenta En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Hoy escucharemos música del compositor y trompetista noruego Rolf Wallin. En primer término presentamos a su atención Bajo la piel de la ciudad, obra para violín solo, orquesta de cuerdas y sonidos ambientales de Rolf Wallin en cuatro cuadros. Zapatos de tacón alto, El parque en la noche, Locomotora y Pastoral. Interpretan Peter Gerestal al violín y la Orquesta Filarmónica de Cámara del Ártico bajo la dirección de Øyvind Hjorå. Thank you. Escuchamos Bajo la piel de la ciudad para violín solo, orquesta de cuerdas y sonidos ambientales. Interpretaron Peter Gerrestal al violín y la Orquesta Filarmónica de Cámara del Ártico bajo la dirección de Øyvind Jåhrø. Como segunda parte y final de nuestro espacio escucharemos también de Rolf Walling su obra Apariciones en su versión para 15 instrumentos. Interpreta la Orquesta Filarmónica de Cámara del Ártico bajo la dirección de Øyvind Jåhrø. Thank you. Thank you. En nuestra parte final escuchamos Apariciones en su versión para 15 instrumentos del compositor noruego Rolf Wallin. Interpretó la Orquesta Filarmónica de Cámara del Ártico bajo la dirección de Øyvind Jåhrø. Esto fue En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea.